la soberbia que tiene. Yo lo dejé en la basura, con la soberbia que tiene. Yo lo dejé en la basura, wichi wichi que sí, que sí. Wichi wichi me gusta a mí. La niña que quiere a un joven se destina a padecer. La niña que quiere a un joven se destina a padecer. Andará de boca en boca si no se casa con él. Andará de boca en boca si no se casa con él. Wichi wichi que sí, que sí. Wichi wichi me gusta a mí. Tienen por costumbre de engañar a cualquier pobre, por eso nadie desea.